Radio. ¿Cómo te va, Marcos? ¿Cómo andás, Gastón? ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Usted? ¿Todo bien? Bueno, todo tranquilo. Acá, por suerte, ultimando detalles para la prueba de mañana, que se va a estar realizando en el predio Sanssouci del Club Ramón Santa Marina a partir de las 2 de la tarde. Invitamos a todos los chicos, a todos los papis que estén escuchando el programa, bueno, este gran programa que tenés vos, Gastón, que le vayan al predio. Los invitamos a todos. De la categoría 2012 va a arrancar los más pequeños hasta la categoría 2003, que ya van a estar finalizando en las horas, ya casi tipo 7-8 de la noche va a estar terminando la prueba de River mañana en Tandil. Bien, para meternos en contexto, o sea, River Plate viene mañana a tomar una prueba, obviamente, para ver si algún chico queda. ¿Qué categorías? Sí. Repasemos. Desde la categoría 2012 hasta la categoría 2003. Bien. ¿Por qué lo nombro así? Porque va a arrancar la prueba con la categoría de los más chicos. Va a arrancar con canchas cruzadas y a partir de la categoría 2009 y 2008 ya vamos a hacer canchas de 11, donde River va a hacer una prueba de aproximadamente 20 minutos por categoría. Va a ser un mezclado según la cantidad de chicos que estén. Por ahí, si las categorías de más pequeños tal vez se puedan llegar a juntar, la 2012 y la 2011, ya que son muy chiquitos. Sí. Así que tal vez, si no van muchos chicos, se lleguen a juntar. Así que bueno, tenemos una buena expectativa. Ya en el 2016 estuvimos a cargo de una de las pruebas, que fue en el Estadio General San Martín, y la verdad tuvimos una convocatoria de 800 chicos. Es cierto. Fueron casi 9 horas de prueba, una locura. Y bueno, River quedó muy conforme con el trabajo. Quieren volver a buscar alguna promesa acá en la ciudad también. Y bueno, estamos esperando a ver si podemos tener alguna nueva figura millonaria, como en algún momento lo supo hacer el Chino Garcés. Y tuvimos representante de Tandil en River. Vamos a ver si podemos repetir de nuevo. Marco, ¿esto va a ser en el predio Sanssouci de Ramón Santa Marina? En el predio Sanssouci. Le quiero agradecer en realidad la amabilidad y el trabajo conjunto que está realizando Pucci Mendoza, que es coordinador de las divisiones infantiles que está en Santa Marina, el presidente Pablo Bocio, Matías Sánchez, que también es dirigente del club, que nos ayudó con esta gestión, y que ellos amablemente nos prestan las instalaciones para que River pueda encontrar una promesa. Y también, ya que estoy, si me dejás, Gastón, agradecerle a toda la gente del Hotel Mullen, que va a estar alojando a los dos captadores que vienen de Buenos Aires. Eso, comentá, bueno, ¿quiénes vienen de River? Viene Santiago Alonso y Claudio Otermi. Ellos están bajo la supervisión de Gustavo Grossi y Daniel Brizuela, que fueron los que vinieron a la prueba del 2016. Ahora ellos quedaron en un cargo jerárquico en el club. Sí. Y tienen a estos dos chicos, y además están haciendo pruebas en el interior del país Pedro González y Mariano Tedesco. Ellos están ahora en la parte sur del país, están por Río Gallegos, por ahí. Bueno, y ellos están haciendo, los que vienen mañana, Santiago Alonso y Claudio Termi, están haciendo pruebas en todo lo que es la provincia de Buenos Aires. Vienen de Bahía Blanca. Bueno, mañana van a estar llegando por la mañana a la ciudad de Tandil, y a las 12, una de mediodía, ya vamos a estar yendo para el predio de Sanssouci de Santa Marina. Y bueno, por ahí, ¿quién te dice si tenemos una nueva estrella de Tandil en el equipo más grande de América? Ojalá que así sea, Marco. Detalle, esto es abierto a toda la comunidad, no solamente clubes de aquí de la ciudad, sino de cualquier otro club de la zona, ¿no? Cualquier club de la zona, cualquier chico que crea que está capacitado para poder jugar en River. Ni siquiera tiene que estar en un club, puede tranquilamente... No tiene que estar en un club. Bien. Puede acercarse y ahí lo pueden ver. De hecho, muchas veces ha pasado que se han acercado chicos y han quedado y no han jugado en ningún club. Claro. Así que están invitados todos, la gente de Tandil está invitada mañana a participar de una gran jornada. Te dan con calor, pero vamos a estar ahí dándole batalla. Y bueno, va a ser una linda tarde que vamos a pasar en el predio Sanssouci aquí. No quiero ser pájaro de mal agüero, pero ponele que en esas casualidades se larga a llover. ¿La prueba se hace igual o se posterga? Y veremos qué grado de lluvia, en caso de que llueva. Obviamente que si es una lluvia que no se puede tolerar y la cancha no lo puede tolerar, lo veremos en el momento y se analizará. Por lo pronto, si es una lluvia que pasajera, o sea, que puede pasar y se puede bancar, la prueba se hace igual, no se suspende. Ya te digo, salvo que las condiciones climáticas sean, no sé, una tormenta eléctrica, obviamente, bueno, eso lo veremos en el momento, pero no estuve viendo que den lluvia para mañana, pero bueno, hoy en día sí. No se sabe, ayer no daban lluvia y se dejó la noche, así claro, que bueno. Llovió bastante fuerte la noche, por eso claro. No estaba anunciado, por eso te pregunto si... Sí. La cuestión esperemos que el tiempo acompañe, y la gente también, así que por eso también te agradezco mucho el espacio, para que nos puedan dar una mano. Se está jugando un torneo, quería aclarar realmente, acá en el Club Ferro, sí. Que está en la categoría 2007 de River, por si hay algún hincha de River que quiere ir a ver a los pequeños. Hoy a las 7:20 de la tarde juegan los cuartos de final. Uh-huh. No sé el rival, te soy sincero, no sé contra quién, porque se definía hoy a la mañana el rival de River. Sí. Así que el que quiere ir a ver a los chicos 2007, hay varias promesas. Y parte del cuerpo técnico de la categoría 2007 sé que mañana va a estar presente en la prueba, porque hay un par de chicos que los vieron en el torneo y los llevan exclusivamente a probar mañana para volverlos a ver con otros chicos, así que bueno, también una buena noticia para la categoría 2007 que ya tienen entre ojos algún que otro jugador de acá de Tandil. Impecable, Marcos. Bueno, repasamos entonces. Mañana a partir de las 14, River prueba jugadores categoría 2012 a 2003, predio San Susi de Ramón Santamarina. Perfecto, 10 puntos. ¿Lo entendiste? Genial. Marcos, te mando un abrazo. Gracias por el contacto. Que sea un éxito mañana y seguramente a lo largo de la temporada, cuando haya algún otro tipo de este tipo de eventos, estemos en contacto, así lo comunicamos a la sociedad. ¿Te parece? Dale, están más que invitados mañana si alguien quiere ir a ver la prueba, quieren llamarnos en el momento que esté la prueba, también están más que invitados y te agradezco la difusión del evento, Basti. Ahí estamos, Marcos, así que mañana si tenés un tiempito quizás te llamemos a ver cómo van las pruebas, ¿te parece? Encantado. Un abrazo grande, cuídate. Abrazo grande, chau, gracias.